Van a escuchar Cacú capítulo 167. Testimonios de Cacú Philippe después de Sudáfrica y Zimbabue. Extraído del libro del profeta Cacú Philippe, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú 167, témoignage de Cacú Philippe après l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Cacú capítulo 167. Testimonios de Cacú Philippe después de Sudáfrica y Zimbabue. Testimonios que yo, el profeta Cacú Philippe, esclavo de Jesucristo, di a los santos, después de los servicios de sanidad en Sudáfrica y Zimbabue, me pareció apropiado dar mi testimonio, ya que se ha dicho desde 2023 en Cacú 160, versículo 112, los próximos capítulos del mensaje serían relatos de testimonios de las maravillas de Dios en nuestro tiempo. Luego, terminaré con palabras de exhortación sobre los sueños y las visiones. Mis primeras palabras son de agradecimiento a Dios por todos los milagros y sanidades que han tenido lugar en Sudáfrica y Zimbabue para confirmar mi mensaje. Han sido auténticos milagros de los tiempos bíblicos, milagros únicos en nuestro tiempo. De un extremo a otro, fue la gracia infinita de Dios sobre el pobre pecador que soy. Mi segunda palabra es una palabra de agradecimiento a Sudáfrica y Zimbabue, países tan grandes que me concedieron visados. Pero a instigación de líderes religiosos, Gabón me denegó el visado. Los cuatro capítulos anteriores de mi mensaje relatan milagros que tuvieron lugar en marzo y abril de 2025 en Sudáfrica y Zimbabue. Los ciegos vieron, los paralíticos caminaron, los sordos oyeron, los mudos hablaron, se sanaron enfermedades incurables e incluso se crearon órganos. Y además de estos milagros, el poder contenido en el mensaje ha transformado vidas. Pero detrás de algunos de los milagros, hay detalles maravillosos que no aparecen en los testimonios. Los milagros también han tocado a grandes hombres, como el doctor Vincent. Publicaré su testimonio completo, pero será en un documento separado debido a su longitud. Pero aquí voy a dar el ejemplo de un bebé mudo que habló. Esto está registrado en Cacú 163, versículo 61. De hecho, en la casa donde me alojaba en Soweto, en marzo de 2025, había dos mujeres jóvenes que venían todas las mañanas a cocinar para mí y se iban a casa por las tardes. Una se llamaba Nolwazi y la otra Sibulisiwe. Y ambas mujeres tenían dos hijos pequeños. El niño Sibulisiwe, llamado Sifokule, no podía hablar porque tenía la lengua atada. Se le habían realizado todos los exámenes médicos y se había programado una intervención quirúrgica en el Hospital Rajima Musa de Johannesburgo desde el 1 de octubre de 2024. Y Sibulisiwe llevaba en el bolso el botiquín para la operación y estaba triste por su hijo mientras escuchaba los numerosos testimonios de milagros que yo estaba realizando en Sudáfrica. Se dijo a sí misma, si trajera a mi hijo a la fila de oración, el profeta simplemente lo tocaría y hablaría sin pasar por el quirófano, pero ahora tengo que venir aquí todos los días para cocinar para el profeta. Y un día salí de mi habitación buscando una hoja de afeitar para cortar un hilo. La joven me dijo, tengo una cuchilla nueva, y me dio la cuchilla. Era la cuchilla para la operación del niño. Cogí la cuchilla y volví al dormitorio. Después de cortar el hilo, empecé a oír una conversación en el salón. Sibulisiwe informaba de que su hijo acababa de hablar. Asombrada, coge al niño, le comprueba la boca, y he aquí que no hay ningún hilo atando la lengua. La lengua del niño ya no está atada. Es como si su hijo nunca hubiera tenido problemas de lengua atada. Según el cálculo del tiempo, la primera palabra salió de la boca del niño en el momento en que corté el hilo. Contactada el 15 de junio de 2025, la madre confirmó que desde el milagro de marzo, el niño habla perfectamente bien. Nos envió el documento que contenía la decisión final del gran médico que había ordenado la intervención quirúrgica del niño desde el 1 de octubre de 2024, después de todos los exámenes médicos. Adjuntaré el documento del hospital a este testimonio. Ha habido muchos milagros y sanidades a lo largo de mi ministerio. Milagros que superaron la medicina y desafiaron las leyes de la naturaleza. Si quisiera escribir sobre ellos, habría libros y libros y no terminaría de relatarlos. Y a menudo, el milagro me sorprendía. Una mujer tuvo complicaciones graves tras un aborto electivo. Tenía el estómago hinchado. Le faltaba mucho el aire. Me hablaba con dificultad, porque le costaba respirar. El hospital no había sido capaz de encontrar una solución. Al escucharla, no estaba contento del aborto cruel que mató a un bebé inocente que también quería venir a vivir sobre la tierra, como cualquier otro ser humano. Y cuando terminó de hablarme, le dije, «De acuerdo, comprendo». E inmediatamente ella gritó, gloria a Dios, aleluya, profeta, en cuanto dijiste, de acuerdo, mi vientre bajó, estoy sanada, gloria a Dios. E inmediatamente su respiración se restableció y estaba completamente sanada. Otra sanidad milagrosa se produjo mientras hablaba por teléfono con un paciente hospitalizado cuyo estado empeoraba a pesar de los cuidados del hospital. Me estaba explicando cómo durante varios días, a pesar de los sueros y todos los medicamentos, su salud no había hecho más que empeorar. Y al cabo de unos minutos, mientras hablábamos, me dijo, «Profeta, no entiendo lo que está pasando en este momento. Mi cuerpo está experimentando un cambio mientras hablamos. Los dolores han desaparecido y mientras hablo, la fuerza está volviendo a mi cuerpo de forma visible y rápida». Este hombre se sanó completamente al instante y al día siguiente estaba de vuelta al trabajo, sin tener que convalecer. Lo primero que más me llamó la atención durante los servicios de sanidad en Zimbabue fue que hubo tantos ciegos en un servicio de sanidad. Pregunté por qué había tantos ciegos. Me dijeron que, debido a los numerosos testimonios de milagros, un camión lleno de ciegos había venido de un instituto de ciegos. La segunda cosa es que, después de los servicios de sanidad en Sudáfrica, mis compañeros habían recogido testimonios de milagros y sanidades. Elegimos lo que hacía falta publicar y seguían llegando una y otra vez. Y yo, al validar los testimonios elegidos, estaba preocupado porque un falso testimonio no debía deslizarse. Y tuve una visión diciendo que todos estos testimonios eran auténticos, pero que un falso testimonio iba a venir. Lo vi venir en una visión en forma de luz. Una voz gritó, ¡Luz! Y la visión desapareció. Yo había pensado que era la columna de fuego lo que venía. Y después de esto, tuve un sueño. Me dieron 3 vasos de agua. Y me dijeron que era por eso que iba a ver esa luz venir. Comprendí el sueño y ayuné durante 3 días, de acuerdo con el sueño, tomando solo un vaso de agua al día. Después del ayuno, se nos envió un testimonio de sanidad y vi que era la luz lo que venía. Y se lo señalé al apóstol Yannick y el testimonio fue suprimido. Pero en Zimbabue, después de que los servicios de sanidad fueron parados, no tuvimos el mismo rigor. Lo tercero es que en Sudáfrica y Zimbabue aprendí muchas cosas. Pastores evangélicos estuvieron presentes en mis servicios de sanidad y me ayudaron en la organización. No me lo esperaba. Desde mi conversión en 1993 hasta ahora, solo he conocido a los que llaman creyentes del mensaje de William Branham, con sus comportamientos sectarios y excluyentes que el propio William Branham nunca desarrolló en su vida. No podemos intentar salvar a las personas apartándolas, predicando odio y desprecio contra ellas y llamándolas demonios todos los días en nuestras iglesias sin hacer nada para ayudarlas. El Dios de los milagros que vi en Sudáfrica y Zimbabue durante los servicios de sanidad no es el Dios que enseñan los pastores y predicadores del mensaje de William Branham. El Dios que vi en Sudáfrica y Zimbabue es el Dios que ama a todos. Es el Dios que no rechaza a nadie, que no excluye a nadie y que no tiene formas sectarias de ver a los demás. Durante mis servicios de sanidad estuvieron presentes personas de todas las religiones, incluidos musulmanes, y Dios los sanó a todos. En la fila de oración, las mujeres podían estar muy mal vestidas y maquilladas. Un hombre podía oler a cerveza, pero Dios los sanaba a todos. Y al día siguiente, la gente volvía toda contenta, glorificando a Dios por su sanidad, y yo estaba asombrado. Dios ama a todos, incluido el pecador, Es el pecado lo que Él no ama. No culpemos a nadie. Dios no está en nuestros juicios carnales. Después de estos servicios de sanidad en Sudáfrica y Zimbabue, hay cosas que ahora veo de manera diferente. Una cuarta cosa que me marcó y entristeció en Sudáfrica fue que dondequiera que fuimos, incluyendo la capital Pretoria, no vi ningún rastro de la visita de William Branham a Sudáfrica en 1951. Los sudafricanos no saben quién es William Branham. Sus padres nunca les hablaron de un profeta llamado William Branham. Conocen a Engenas Lekganyane, Johane Masowe, Johane Maranch, pero nunca han oído que un profeta llamado William Branham llegó a Sudáfrica en 1951. La quinta cosa que me impresionó fueron los milagros después de leer o escuchar el mensaje o visualizar los servicios de sanidad. Citaré algunos testimonios. Enfermedades incurables para las que la medicina era impotente se sanaron en un instante, simplemente leyendo o escuchando el mensaje. Muchas personas que acudieron al mensaje tiraban bolsas y cajas de medicamentos. Una mujer que llevaba 30 años orinando sangre se sanó simplemente leyendo el mensaje. La mujer dice: «Me llamo Ángel, soy de Congo, Kinshasa. Llevo orinando sangre desde 1992 con fuertes dolores por todo el cuerpo. Viajé por todas partes con mi marido en busca de sanidad. Mi marido me llevó a muchos hospitales, pero yo seguía orinando sangre. Me hicieron muchos exámenes médicos. Tomé muchos medicamentos, incluidos antibióticos muy fuertes, pero siempre orinaba sangre. Durante 30 años, la medicina no pudo sanarme. La enfermedad seguía ahí. Entonces mi marido descubrió el mensaje del profeta Kakou Philippe y empezó a leerlo. Me aconsejó que yo también lo leyera y me dijo que creía que en él estaba la solución a mi enfermedad. Yo era una evangélica muy comprometida. Comencé a leer el mensaje. Era difícil, pero mi marido me animaba, así que leía el mensaje mientras iba a mi iglesia evangélica. Pero mientras leía el mensaje, sentía un cambio en mi cuerpo y la sangre que orinaba cesó. Estaba totalmente sanada. Dejé de tomar medicinas hace 3 años. Entonces creí en el mensaje del profeta Kakou Philippe y junto con mi marido hemos dado un lugar de culto para el mensaje en Kinshasa. Y el 10 de marzo de 2025, en Sudáfrica, me alegré de saludar al profeta cuando salió del edificio Acacia Hall en Pretoria. Voy a continuar con algunos testimonios de sanidad simplemente leyendo o escuchando el mensaje. Hay cientos de ellos, pero solo voy a mencionar algunos. Sanadas del asma. Me llamo Salimata. He venido a dar gracias a Dios por sanar a mis 2 hijas asmáticas después de ver los testimonios de los milagros del profeta Kakou Philippe en Zimbabue. Mis 2 hijas sufrían de asma desde hacía años. Era muy difícil. La más pequeña podía tener 2 ataques de asma en un día. Cada vez eran mis hijas las que tenían ataques de asma en la escuela. Me entristecía mucho a causa de esta situación. Cada vez que alguien me hablaba de un medicamento para el asma, lo compraba y las trataba con eso, pero nada cambiaba. Mi hija mayor siempre llevaba su Ventolin a todas partes. Era una miseria para nosotros, los padres, pero desde que, con espíritu de oración, vimos el relato de los milagros del profeta Kakou Philippe en Zimbabue y recibimos las oraciones contenidas en el vídeo, mis hijas ya no tienen ataques de asma, están sanadas. Estoy muy contenta. Doy infinitamente muchas gracias a Dios. Sanado de sordera. Me llamo Octave. Llevaba más de 20 años sordo del oído derecho. Y de repente, mientras veía el video de los milagros en Sudáfrica, en un espíritu de oración como si estuviera allí, empecé a oír en mi oído derecho. Me quedé asombrado. Mantuve la calma y observé la sanidad durante varios días. Lo comprobé y vi que oía muy bien por el oído derecho, incluso cuando alguien me habla a distancia. Por eso he venido a dar gracias a Dios. Sanada de problema mental. Me llamo Petsisai. Vivo en Rafingora. Me gustaría dar gracias a Dios por lo que ha hecho por mi hija. Mi hija no podía hacer nada, ni realizar ciertas tareas domésticas debido a su discapacidad mental. Pero quiero dar gracias a Dios porque, gracias a las oraciones del profeta Kakou Philippe en Magamba Hall, se está recuperando rápidamente. Y lo que antes no podía hacer sola, ahora lo puede hacer sola. Y creo firmemente que acabará recuperándose por completo de esta discapacidad. La lista de testimonios es larga. Si los líderes religiosos pudieran simplemente dar los videos, folletos y audios de mi mensaje a sus comunidades, en un espíritu de servicio de sanidad, habría tal oleada de milagros y sanidades que la prensa y los medios de comunicación estarían hablando de ello en todo el mundo. Yo, el profeta Kakou Philippe, aunque todos los países de la tierra me dieran visados, no podría llegar a todos y organizar allí servicios de sanidad. Hay docenas de naciones, cientos de islas, y las naciones son tan vastas, tan distantes entre sí. Pero, si dejamos a un lado nuestros intereses personales, podemos cambiar muchas cosas en el mundo, y los que no conocen a Dios correrán hacia nosotros para conocerlo. Salvaremos almas, y al final de nuestros días dejaremos tras de nosotros un mundo mejor. La lectura de la Biblia no puede producir milagros, y en ella no se encuentra la salvación, porque los profetas de la Biblia ya no están en la tierra. Solo mi mensaje puede producir milagros y dar la salvación hasta que yo deje la tierra. Hasta ahora, los pueblos de la tierra no se han enterado de una cosa. Lo que Moisés dijo sobre James y Jambres, y sobre Coré, Datán y Abiram, es lo que la historia ha registrado y lo que ha llegado hasta nosotros. Lo que los profetas de Baal hicieron frente a Elías el Tisbita es lo que la historia ha registrado y lo que ha llegado hasta nosotros. Lo que Judas Iscariote hizo en relación con el Señor Jesucristo está registrado en la historia y ha llegado hasta nosotros. Todas sus acciones y palabras hacia mí, buenas y malas, serán registradas por Dios para su salvación o su condena, y por la historia para las generaciones futuras. Los hombres pasarán, los años pasarán, las generaciones pasarán, pero hasta el fin de los tiempos, mis palabras que ahora leen u oyen, no pasarán. No puedes inscribir tu nombre en el libro de la vida que está en el cielo antes de inscribir tu nombre en el libro de la vida que está en la tierra. Y la escritura de tu nombre en el cielo son tus obras en relación con lo que está escrito en el libro del profeta vivo de tu tiempo. Dentro de 200 años, el mundo no será igual que ahora. Todo pasará. Los recuerdos de Facebook, Twitter y YouTube se borrarán. Pero lo que hicieron en relación conmigo y lo que yo dije de ustedes, es esto lo que la historia recordará para las generaciones futuras. Yo soy, para nuestro tiempo, el único hombre de Dios a través del cual deben ser salvos. No lo soy por los milagros y sanidades de Sudáfrica y Zimbabue. Durante mis 20 años de profecía, he producido milagros y sanidades entre mis fieles, en confirmación de mi mensaje. Además, leer y escuchar mi mensaje ha producido milagros en gran número. Ahora, ¿por qué envió Dios a Kakou Philippe a la tierra? ¿Cuál es el propósito principal de Dios al enviar este mensaje de Mateo 25:6 a la tierra? Dios quiere conducir a la humanidad a un gran avivamiento, para un cambio de dispensación. El judaísmo pasó al cristianismo a través del gran avivamiento, que comenzó en el aposento alto con los apóstoles. Luego el cristianismo pasó por la calle Azusa con William Seymour, para convertirse en estos grandes movimientos pentecostales, evangélicos y carismáticos. Es este cambio lo que está a punto de tener lugar para llevar a la Iglesia a la dimensión de los sueños y visiones y dones espirituales. Siendo la confesión pública la primera piedra del fundamento. Si dejamos a un lado nuestros intereses personales, podemos hacer que Dios vuelva a reinar entre los hombres, y los que no conocen a Dios lo glorificarán. Y la medicina reconocerá y respetará la sanidad divina. Durante mis servicios de sanidad, ¿no había gente de la profesión médica en las filas de oración? Juntos debemos hacer volver la verdadera fe y la verdadera sanidad divina a la tierra. La Iglesia ya no debe cruzarse de brazos y esperar los logros de la medicina para apropiárselos de forma vergonzosa. Y así es como todos, incluidos los políticos, nos respetarán. Ahora voy a cambiar de tema. Voy a hablar de los depósitos colectivos de cargos que tuvieron lugar en mayo de 2025 en mi mensaje. Para mí, alguien que no tiene identidad y que anda con espíritu de grupo, haciendo lo que ve hacer en los demás, no es un siervo de Dios, es un pagano. En mayo de 2025, hice una nota pidiendo que nadie predicara sin revelación. Pero de una manera extraña, en todo el mensaje, en un espíritu de grupo, apóstoles, pastores y predicadores, e incluso dirigentes, administradores y diáconos, habían dejado sus cargos. Aunque sus revelaciones les impedían dejar sus cargos, prefirieron actuar con espíritu de grupo y dejaron sus cargos. El espíritu de grupo es el espíritu del engaño. Odio el espíritu de grupo. Y cuando dejaron sus cargos, durante varios días, no hubo culto en varias asambleas. Era sobre todo en Costa de Marfil, porque en Costa de Marfil, el aguilucho convertido en águila siempre se ha negado a abandonar el nido, como lo recomendaba Cacú 154, versículo 98. Sin embargo, un pastor o predicador siempre tiene otros cargos. Si no está predicando, puede desempeñar otros papeles como chantre o dirigente para el buen desarrollo de los servicios. Pero si renuncia a sus cargos, entonces ha renunciado a su sacerdocio y a su consagración y se ha convertido en mero fiel. Una realidad es que, desde hacía mucho tiempo, muchos entre ellos buscaban pretextos para abandonar sus cargos, bien en beneficio del trabajo del César, bien por las preocupaciones de la vida. Pero, ¿es justo a los ojos de Dios hacerlo? ¿Está Dios en nuestro alto nivel de vida y en nuestras ambiciones? ¿No fue Dios quien nos creó y nos envió a la tierra y quien es el autor de nuestro aliento de vida? ¿No debemos estar buscando cada día lo que debemos hacer para agradar a Dios antes de dejar la tierra? ¿Puede Dios decirnos que abandonemos su obra y nos dediquemos al trabajo del César? ¿Y por nuestro trabajo para César, han hecho felices nuestros regalos en privado a los que se han consagrado a la obra de Dios? Seamos conscientes de que un día, por todas nuestras acciones y decisiones, iremos al juicio ante Dios. ¿Cómo puede Dios llevar a alguien a abandonar o descuidar su cargo a favor del trabajo del César? No hagamos cosas que lamentaremos un día al mirar hacia atrás, pero además, a partir de este período de los depósitos colectivos de cargos en el mensaje, fue a personas muy distinguidas en asuntos de revelación, a las que se empezó a dar cargos. Y la dirección del grupo de Internet de Costa de Marfil ha sido confiada a dos hermanos y una hermana que comprenden sus sueños y que saben de antemano lo que va a suceder. Estos son el pastor Toussaint Koulibaly, el administrador general Yedje Stéphane y la hermana Diane, mujer del hermano Kouassi Raymond. En Costa de Marfil, una hermana astuta sedujo a su pastor y su congregación ciegos. Su congregación la confundió con una profetisa y se ocupó de sus necesidades, pagando incluso el alquiler de su casa. Y por si fuera poco, un día escribió en el grupo del país diciendo: «Queridos hermanos y hermanas, basándome en varias visiones que he recibido, les aconsejo esto y aquello para un buen caminar en el mensaje. Que el Dios de Philippe les bendiga». Y a pesar de los preciosos consejos y de los emoticonos positivos de los atos, el pastor Toussaint le pidió que pusiera sus visiones en el grupo. Presintiendo el peligro, la hermana guardó silencio. Entonces, como advertencia a todos los astutos hijos de Belial, el pastor Toussaint suprimió la publicación de la hermana y le retiró el derecho de escribir en el grupo. Ella no había tenido ninguna visión. Así que alguien puede escribir algo bueno en un grupo, y son prácticas sexuales impuras, o es Satanás, atacando la espiritualidad de todo el país. Deben ser capaces de develarlo a través de sus revelaciones. Y un día, mientras estábamos en Riquédiva, el pastor Toussaint explicó que el día anterior a la publicación de la hermana en el grupo, estaba meditando sobre su responsabilidad en la estabilidad del grupo. Y esa noche, en un sueño, se le apareció el hermano Philippe y le dijo: «Hoy voy a enseñarte a matar una serpiente». Así que supo que una serpiente iba a entrar en el grupo del país como en el Edén para intentar seducir a Eva. Y cuando la hermana escribió en el grupo, recibió la inspiración de que era la serpiente. Otro día, un dirigente había querido dirigir una confesión pública en el grupo del país, y la hermana Diane le había pedido la revelación y la interpretación sobre la que venía a dirigir la confesión. Él produjo esto. Y primero, la hermana Diane, que ya había visto la escena en sueño, le mostró cómo su interpretación era errónea. Luego, ella dio la revelación y la interpretación en las que basó su acción. Y todo era tan perfecto que hubo un silencio en el grupo y todos quedaron maravillados. Y como administrador general para gestionar el dinero del país, el país ha elegido al hermano Yedje Stéphane, uno de los tres administradores del grupo de Internet del país. casi siempre ve de antemano a alguien que vendrá a explicarle un problema de dinero y ve un tipo de esta persona y entiende lo que tiene que hacer. He citado estos testimonios para decirles que, a partir de ahora, esto es lo que debe hacer cada país. Estamos en una nueva dimensión y nunca más deben poner sobre ustedes un pastor, un predicador o un diácono que no vea el peligro que se aproxima a su congregación. Así como la Biblia termina con los misterios y sus interpretaciones, así la Iglesia terminará en la atmósfera de los sueños y las visiones. Y yo, el profeta Kakou Philippe, puse los cimientos de esta maravillosa etapa de la Iglesia. De ahora en adelante, los sueños y las visiones deben ser la base de todo predicador en este mensaje de Mateo 25:6, para que cada hermano y hermana pueda ser un vigilante donde quiera que se aplique el mensaje. Un predicador incapaz de comprender siquiera el sueño que precede su propia polución nocturna no está suficientemente maduro para subir al púlpito en esta gran dimensión del mensaje. Y es la falta de disposición y la falta de consagración real lo que está en la raíz de esto. Un predicador debe preocuparse por la consagración y esperar siempre a Dios para no predicar su imaginación, sino lo que Dios le ha revelado para su pueblo. Predicar sin revelación es hacer prácticas sexuales impuras con la mujer iglesia. Y los sueños impuros y las poluciones nunca faltan en una asamblea donde suben al púlpito predicadores sin revelación. Si tienes un cargo de predicador, dirigente o chantre, y tienes una polución la víspera del culto, o después de haber ejercido el cargo, esto significa que eres indigno de subir al púlpito. Debes procurar ser digno a partir del contenido del sueño que precede la polución. Hemos llegado a una etapa en la que necesitamos hombres espirituales para guiarnos y enseñarnos celo y rigor en nuestro caminar hacia Dios. Esto se impone a cada uno de nosotros. El 1 de junio de 2025, en una asamblea en Mozambique, una hermana se levantó y dio palabras de conocimiento sobre unas personas, e hizo salir a una persona de la asamblea, diciendo que esa persona es un obrero de iniquidad que no tiene derecho a estar sentado en la asamblea. Y después de ella, otra hermana se levantó e hizo lo mismo, sacando a otra persona de la asamblea. Y el pastor, en lugar de aclarar a la asamblea al aplicar Kakou 160, versículo 45, dijo: "Enviaremos el vídeo al profeta para situarnos sobre el espíritu que utilizó a las dos hermanas. Si tal es el espíritu de este pastor, entonces esta asamblea está llamada a encontrar un pastor espiritual para dirigirla. Un pastor que vea de antemano lo que va a suceder en su asamblea. La palabra escrita dice que quien reciba una sanción en un servicio seguirá el servicio hasta el final. ¿Y cómo puede el mismo Espíritu Santo venir y echar a alguien que todavía no ha confesado o que no es un peligro inmediato? ¿Puede la revelación contradecir la palabra escrita? Mediten, y comprenderán que las rocas nunca están lejos de los ríos y de los riachos. Si una revelación te dice que vayas a confesarte por haber ofendido a alguien, ¿irás a confesarte sin antes pedir perdón a esa persona como recomienda la palabra escrita? La revelación sin la palabra escrita es un vehículo sin frenos. Esta es la dimensión de Abraham Macel. Por eso la restitución de la palabra escrita fue primero en 150 y 4 capítulos, antes de la dimensión de las revelaciones. Los dones de la revelación, según Kakou 158, versículo 52, que son el acelerador, son controlados por la palabra escrita, que es el freno. Pero si una profecía procedente de un don de revelación, según Kakou 158, versículo 52, es confirmada por una visión o por otro don de revelación procedente de otra persona, pueden aplicarla directamente. Una profecía que no procede de un profeta o profetisa necesita confirmación. Un hablar en lengua interpretado por otra persona es una profecía confirmada. Entonces, si se da una profecía e inmediatamente viene otra profecía por otra persona diciendo: "Esto es así, dice el Señor", pueden aplicar lo dicho por esa persona. La confirmación o el juicio por visión es cuando, durante la profecía o predicación, alguien ve en visión una escena relacionada a lo que estás diciendo o haciendo. Esto era común en mis servicios de sanidad. También es posible que vengan dos hablares en lengua, y que luego venga una interpretación para ambos. Cuando se escucha el sermón del profeta en asamblea, si hay una profecía, hagan una pausa en la predicación y continúen escuchando después de la profecía. En la antigua dimensión, el profeta era el mediador de todos ante Dios, el portavoz de todos ante Dios. Pero en la dimensión de la revelación, cada persona puede comulgar directamente con Dios. Hablé con un pastor que tenía poluciones nocturnas a consecuencia de sueños en los que tenía prácticas impuras con su pariente o con una mujer con la que ya no tenía relación. Y era incapaz de saber que, cuando el profeta dijo a los predicadores que dejaran de predicar en las asambleas, entonces los pastores, los predicadores y las asambleas se habían convertido en padres biológicos o antiguos casados. Todo predicador es un eunuco junto a la mujer del rey. Y si realiza prácticas impuras sobre la mujer del rey, que es la congregación, las poluciones, las inmovilizaciones y los sueños sexuales estarán siempre presentes con él y con esa congregación. Y es lo mismo para todos aquellos que lean o escuchen lo que él pone en los grupos. Y sus preciosos consejos pueden ser prácticas impuras y conducir a poluciones e inmovilizaciones. Si Dios no es el autor de estos consejos, si predican, entonces debe ser Dios quien les ha revelado lo que predican. Nunca deben derramar su semen sobre la asamblea. Esto pone la maldición sobre la asamblea. Que sean las predicaciones, los consejos individuales o colectivos que ponen en los grupos, es lo mismo. Ahora quiero hablar de la consagración. Por definición, la consagración para el servicio de Dios es el hecho de dar su vida entera para la obra de Dios, como los levitas en Israel. El trabajo particular de una persona consagrada es la obra de Dios. La consagración al servicio de Dios es una decisión personal de por vida de un hermano o una hermana, validada en el grupo de su país. Después de haber demostrado su valía durante varios años, el hermano o la hermana es propuesto en el grupo del país por un apóstol y validado, si no hay oposición, hasta el día siguiente. Un hermano o hermana consagrado validado tiene derecho, de por vida, a donaciones personales y a un apoyo o asistencia según los medios de la asamblea o del país, ya que no tiene otra fuente de ingresos. Un hermano o hermana consagrado y validado es reconocido por una cruz delante de su nombre en su perfil, y se le debe respeto. Ahora, en cuanto a la consagración para la santidad, hay la verdadera consagración y la falsa consagración. La verdadera consagración trae salud física y espiritual. Y si estás en una verdadera consagración, tus revelaciones serán simples, casi literales. Incluso tus sueños difíciles serán fáciles de interpretar. Y las respuestas instantáneas, los destellos de visiones, intuiciones e inspiraciones nunca estarán lejos de ti. Ahora, muchos hermanos y hermanas pretenden estar en consagración, pero no lo están. La verdadera consagración establece una cercanía y comunión entre Dios y tú. Así que no puedes estar en consagración y orar por un tema y no obtener respuesta. Muy a menudo, debido a la consagración, Dios, que lo sabe todo, te dará la respuesta a través de una revelación sobre un tema en el que estás pensando, incluso antes de que ores por el tema. Sí, pues, crees estar en consagración, pero vas a tientas. Entonces estás en una falsa consagración. Tu cercanía y comunión con Dios dependen de la calidad de tu consagración. No te engañes a ti mismo. No puedes traer flores, sombrillas, columpios, ventiladores, barbacoas y ambientes festivos a la losa y creer que estás en consagración. El primer criterio para la losa, la torre o la muralla, es la soledad, el silencio y la ausencia de Internet. Evita las visitas. Quédate solo en tu casa, en silencio. La verdadera consagración tiene un precio, pero si te niegas a pagar el precio, estarás en los espíritus de grupo o serás discípulo de tu pastor. Te sentirás como extranjero o perdido y pondrás tu confianza en personas peores que tú. Si rechazas la verdadera consagración, aunque un sueño sea fácil de entender, tendrás problemas para interpretarlo. Y un malvado te llevará con bellas palabras a actuar contra la voluntad de Dios, y actuarás según su palabra porque sus palabras son bellas y lógicas, mientras que es el diablo. Si rechazas la verdadera consagración, dentro o fuera del culto, alguien puede decirte que hagas esto o aquello, y no sabrás si es Dios o el diablo quien te habla a través de él, porque no tienes revelación debido a tu falsa consagración. No tendrás identidad ni posición. Te avergonzarás como un religioso. Si los demás aceptan, tú aceptas. Si rechazan, tú rechazas. No puedes estar en la consagración y estarás inmovilizado en tu sueño. Y en el servicio, hombres inmundos que tienen poluciones van al púlpito delante de ti y no lo sabes. Y cuando necesitas encontrar un pastor o un dirigente en tu congregación, oras y Dios no te responde. Si estás en consagración y oras y Dios no te responde, entonces Dios te ha abandonado como a Saúl en 1 Samuel 28, y debes reconocerlo y buscar una solución. Y ya que estás en una falsa consagración, o Dios te ha abandonado, y no puedes producir una revelación, cuando alguien te pida la revelación por la que actúas, te enfadarás. Y tú también empezarás a pedir revelaciones a los que hablan, incluso donde no debes. La revelación es sagrada y pertenece a la soberanía de Dios. No es una moda o un eslogan para blandir o exigir, incluso donde no es necesaria. Si rechazas la verdadera consagración, siempre estarás esperando que la solución o la decisión venga de los demás. Y tú estarás ahí, avergonzado e inútil, intentando alinearte con la posición de los demás a pesar de tu antigüedad en el mensaje. Y te confundirás con hipócritas y gente de mala vida, aunque no eres malo. No confíes en nadie. Aunque no seas inteligente, confía en Dios. Fue Dios quien te creó. Sabe cómo hablarte, igual que un padre biológico habla directamente a su hijo, sin intermediario ni intérprete. Si rechazas la verdadera consagración, actuarás contra la voluntad de Dios hasta interponerte en el camino del ángel de Dios. Y así es como una asamblea puede perseguir a alguien que es espiritual. Y dije que sí, por revelación, alguien se comporta de forma extraña, déjenlo en paz, si no molesta a nadie. Por ejemplo, alguien que se sienta fuera durante el culto o no responde a los saludos y demás, déjenlo en paz, si no molesta a nadie. Si no tienen una revelación para traerlo de vuelta, déjenlo en paz. Si una asamblea o alguien ora y no tiene revelación, debe saber que está en una falsa consagración. En la verdadera consagración, no se dice a una asamblea que vaya a orar por un problema importante, sino que se plantea el problema y se pide directamente a los que tienen revelación que hablen. Dios, que conoce todas las cosas de antemano, ya ha dado la solución a los pastores y predicadores y a ciertas personas espirituales de la asamblea, y ellos verán que es tal o cual sueño que han visto lo que se está cumpliendo. Ahora quiero pasar a la interpretación de los sueños y las visiones. En primer lugar, tengan en cuenta que siempre hay dos tipos de personas en la tierra. Por una parte, en su fuero interno, algunas personas tienen un amor innato por los sueños y las visiones, aunque no los entiendan. Por eso, algunas personas guardan en su corazón sueños o visiones que vieron hace años o incluso desde su infancia. Por otra parte, hay personas, incluso hombres religiosos, a quienes no les gustan los sueños ni las visiones y no les dan importancia. No quieren oír hablar de ellos. Lo que les importa es el libro santo de su religión. Y sin embargo, es a través de los sueños y las visiones como Dios se revela. Y sin sueños y visiones no habría profeta, ni libro santo, ni se hablaría de Dios, y ellos mismos no serían hombres religiosos. Un fiel les explicará un sueño. Lo trivializarán y el fiel quedará insatisfecho. Pero sepan que la profundidad llama a la profundidad. Cada simiente encontrará su especie. Puedes nacer y crecer con una mamá gallina y sus polluelos, pero si eres un águila, amarás las alturas y oirás hablar de sueños y visiones. Y cuando un día vayas a las alturas con las águilas, estarás tanto a tus anchas que te preguntarás cómo has podido vivir tantos años en el gallinero con los pollos. Ha llegado ahora el momento en que los sueños y las visiones formarán parte del plan de la salvación. Es como si cada habitante de la tierra tuviera un teléfono móvil y pudiera ser contactado por su Padre sin intermediario. Y a través de los sueños y las visiones, los verdaderos hijos de Dios nunca más se dejarán seducir por falsos hombres de Dios, falsos dones espirituales, falsas interpretaciones de sueños y falsos profetas. Son los sueños y las visiones los que traerán la manifestación de los hijos de Dios. Los sueños y las visiones son la inteligencia sobrenatural de los hijos de Dios. Los sueños y las visiones ocuparán su lugar y vencerán la inteligencia artificial. Y los hijos de Dios brillarán a través de los sueños y las visiones, porque el hijo varón de Apocalipsis 12 era un bebé luminoso. A través de los sueños y las visiones, unas personas verán muchas cosas por adelantado en la vida activa. Podrán tomar buenas decisiones y evitar muchas cosas. Es una revelación la que puede decirte: da preferencia a los alimentos de tu pueblo según su estación. Pero, ¿qué son los sueños? Los sueños son pantalones como las visiones, pero son personales como la ropa interior. Por eso, sus defectos son pantalones cortos y la ropa interior expuesta. Los sueños son privados como los teléfonos y las cuentas de Internet. Aquellos que tienen que abrirlos o desbloquearlos son sus propietarios. Aparte de un profeta o tu cónyuge, cualquier otra persona que quiera interpretar tu sueño puede ser vista por Dios como un pirata o un hacker. Eso es diferente de una visión que viste estando en público. Así que para explicarle un sueño a alguien, tienes que estar realmente guiado para explicárselo. Y él tiene que permitirte o pedírtelo. O tú has visto un sueño en el que le explicabas el sueño. Un sueño personal hecho público por Dios para un fin común es como un traje de baño. Pero si, sin necesidad, le pides a alguien que te cuente el sueño que vio, eso puede significar: enséñame la ropa interior que has llevado. Y si le pides a alguien que te interprete un sueño que viste, eso puede significar: dime el color de la ropa interior que he llevado. Y Dios no estará en su interpretación. Y Dios puede hacer que tus sueños sean más íntimos para que no puedas contárselos a otras personas. Hacer saber a los que te rodean que comprendes los sueños es orgullo. Y si te apresuras a contar tus sueños sin que te lo pidan, y sobre todo, si interpretas los sueños de los demás, esto es malo. Y eso dificultará la comprensión de tus próximos sueños. Si tienes el don de interpretar los sueños, sé humilde. Y sobre todo, no intentes interpretar los sueños de los demás. Si alguien te felicita por interpretar sueños, ten cuidado. Si alguien te pide que le ayudes a entender un sueño que ha tenido, eso es posible, pero ten cuidado. Paso ahora a la comprensión e interpretación de los sueños. Existen dos métodos de interpretación: el método estándar y el método de los dones. De generación en generación, el método de los dones sigue siendo el método por excelencia, como vemos en Daniel 8, versículo 16, y Apocalipsis 17, versículo 7. El método estándar es el reflejo de las interpretaciones. Es el método por excelencia de los atos. Dios no está ahí. El método estándar pertenece a la multitud, mientras que el método de los dones pertenece a los que son obedientes y agradables a Dios. El método de los dones es una expresión del amor de Dios por sus hijos. Daniel 8, versículo 16, expresa el amor de Dios hacia Daniel, como también Apocalipsis 17, versículo 7, expresa el amor de Dios hacia Juan. En la etapa actual, el método estándar es como el sacrificio de animales del Antiguo Testamento para la expiación de los pecados, o como el uso del aceite de la unción para orar por los enfermos. Desde Kakú 155, Dios y la verdadera Iglesia han dejado el método estándar para el método de los dones. Bien, ahora paso a la interpretación de los sueños. La forma correcta de interpretar los sueños no es tratar de conocer muchos de los significados de los símbolos, sino poner tu vida en orden y buscar el favor y la gracia de Dios. La prioridad entonces es la buena disposición y consagración. La comprensión de los sueños y las visiones no se basa en la inteligencia, sino en la correcta consagración según todo lo que el mensaje ya ha enseñado. E incluso la inteligencia y el conocimiento pueden ser enemigos de la interpretación. Por eso, si tienen libros de interpretación de los sueños, quémenlos. El mayor secreto en la interpretación de sueños y visiones es nuestro celo en caminar con Dios. Cuanto más sencillos, humildes y obedientes seamos a Dios buscando agradarle, más sencillas y fáciles de comprender serán nuestras revelaciones. Y en este estado, incluso las revelaciones que eran difíciles y que habían dejado de lado llegan a ser fáciles de entender. Moisés fue tan obediente a Dios que Dios le hablaba directamente, sin enigma, Y para los hombres, según el corazón de Dios, como David, los sueños y las visiones serán casi sin enigma. Y en la dispensación de la gracia en la que nos encontramos después de la ley, desde el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, Dios debía hablarnos sin enigma si nuestros corazones eran rectos ante Él. Y la consagración viene a ayudarnos a entrar en esta gracia. La consagración no consiste solo en no tener relaciones sexuales. Y si estás en consagración, es para que seas una bendición para ti mismo, para tu casa y para tu pueblo. La consagración es un sacrificio personal para la salvación de sí y la de los demás. Y si estás en consagración, es también para que, además de la santidad, al no tener cargos, puedas ser útil. Y eso es normal. A cierta edad, si no tienes una buena situación en la vida, eso te molesta. ¿Cómo es que después de 3 años en el mensaje, no tienes ningún papel en tu asamblea y eso no te molesta? ¿Cómo puedes estar en la consagración y estás sentado cuando es la hora y el servicio no empieza porque no hay dirigente? Y estando en la consagración, en vez de levantarte para ir a cumplir Kakú 159, versículo 104, estás sentado. En el momento de la designación de un pastor en la asamblea de Dabú, el 8 de junio de 2025, cuando se preguntó quién debe ser el pastor de la asamblea, unas 10 personas levantaron la mano. Y uno tras otro, cada uno relató su revelación y dio su interpretación. Solo hablaron los que tenían las revelaciones, y algunas hermanas se distinguieron. Todo ocurrió con calma. Varias de las revelaciones calificaron a los 2 conductores de la asamblea de bandidos y designaron al hermano Tiefi Frank, que ya es pastor de otra asamblea, para dirigir y restaurar la asamblea de Dabú. Y cuando se le dio la palabra al hermano Tiefi Frank, dijo que estaba allí en aquella mañana porque había visto en sueño que su hermana menor le pedía ayuda para lavar sus jarrones de aceite. Y sabía por la interpretación que su hermana menor era la asamblea de Dabú. Por eso estaba en la asamblea de Dabú esa mañana. Tras estas palabras, el que estaba en el púlpito, que era uno de los 2 conductores de la asamblea, bajó del púlpito, y el hermano Tiefi Frank subió al púlpito y continuó el servicio hasta el final. En cualquier circunstancia, si las revelaciones de 2 personas se contradicen o apuntan a personas diferentes, deben averiguar inmediatamente cuál de las 2 personas genera discrepancia para que pueda confesarse en el próximo servicio. Y el dirigente debe ser capaz de llegar a una conclusión clara. Dependiendo de sus revelaciones, hasta puede rechazar revelaciones, especialmente procedentes de pecadores reincidentes. La calma en la que todo se desarrolló en Dabú el 8 de junio, es esto lo que debe suceder dondequiera que haya personas en consagración. No puedes estar en consagración y nada sabes del establecimiento de un cargo en tu asamblea o de un acontecimiento que va a suceder en el mensaje, mientras que otras personas que no están en consagración lo han visto. Estar en consagración te coloca en una posición de centinela para tu pueblo. Te conviertes en un socorro y una esperanza para tu pueblo. Como un profeta o una profetisa, debes ver y reaccionar ante los acontecimientos en tu asamblea y en el mensaje, sin abusar de ellos ni convertirte en el conductor de tu asamblea. Sabemos que un pastor impío no produce predicadores en su congregación. Y ve en cada hermano que sube al púlpito para cumplir Kakú 159. Versículo 104. Un adversario potencial. Y si tu pastor actúa como un impío, como un centinela, debes tener la revelación y decírselo, y si es posible, decírselo a la asamblea. Y si en una revelación tu pastor u otro responsable de tu asamblea es presentado como un bandido, estás obligado a enviarle la revelación en privado. Si la toma bien, confiesa y hace esfuerzos en la dirección correcta, habrás logrado tu objetivo. Pero si no reacciona o intenta tergiversar la interpretación, o si la revelación sigue llegando a ti, ponlo en el grupo de tu asamblea o pide la palabra en el culto al final de los anuncios para llamar la atención de tu asamblea sobre esto. Y una vez más, si la asamblea se muestra indiferente o intenta tergiversar la interpretación o si las revelaciones siguen en la misma dirección, puedes explicárselo a quien quieras, incluso a un apóstol, a una profetisa o a un profeta menor, para salvar a tu asamblea y a tu pueblo. Todas estas instrucciones están construyendo la plataforma de los profetas menores. E incluso, a partir de este mes de junio de 2025, las reuniones de ministros en los países también concernirán a cualquier hermano o hermana que tenga visiones o grandes dones de revelación, según Kakú 158, versículo 52. Cualquier hermano o hermana que tenga un gran don de revelación, o que tenga visiones frecuentes, o que se distinga en su país en el campo de las revelaciones, puede participar en cualquier reunión de ministros. Ahora, desde el mes de mayo de 2025, hemos empezado a asistir de nuevo a manifestaciones espirituales en varios países, como eso fue en 2023 con nuestra preciosa hermana Dayina de Malawi. Es una vuelta a los días de la consagración de 2024. Cuando llega este momento, el macho cabrío y el carnero también vienen con el espíritu de Abraham Macel y tienen que discernirlos. Las manifestaciones espirituales siempre preceden la bajada del Espíritu Santo. Sepan que recibirán el Espíritu Santo por el que ayunamos en 2024, y todo lo que les he anunciado sucederá. No sé si estaré en la tierra cuando eso suceda, pero eso sucederá. Se los explicaré. Hablando de una de sus visiones, William Branham dijo en su predicación sobre el séptimo sello, y justo entonces él me llevó arriba. Me levantó y me puso en lo alto, en algún lugar donde había una reunión. Parecía una carpa o algún tipo de catedral. Y miré, y había como una caja pequeña, un cuarto pequeño al lado, y pude ver que esta luz estaba hablando con alguien por encima de mí. Esta luz que se ve en la imagen. Se alejó de mí, así, y fue, y se sentó encima de la tienda. Y él dijo, «Nos encontraremos allí». Y él dijo, «Este será la tercera etapa. Hay tres grandes cosas que lo acompañan. Una de ellas fue revelada ayer, la otra fue revelada hoy, y hay una cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma desconocido». William Branham ve un mismo grupo, un mismo lugar, y dice que el lugar era como una tienda y una catedral al mismo tiempo. Sin embargo, una tienda y una catedral son dos cosas muy diferentes, muy separadas como el este y el oeste. Un branhamista no puede entender eso, pero nosotros lo entendemos porque la promesa era nuestra. Ahora escuchen con atención. Desde Kakú 1 hasta Kakú 154, todos nosotros estábamos en la catedral. Y con Kakú 155, Dios dio la señal para la marcha hacia la tienda en la cima de la montaña. Es allí, sobre los dos cimientos, en la dimensión de los sueños y las visiones, donde tendrá lugar la distribución del vino. No sé el día ni la hora, pero la distribución tendrá lugar para que entremos plenamente en los dones espirituales. No podíamos recibir el Espíritu Santo ni el vino en la catedral, porque estaban presentes personas que no debían recibirlo. Y había personas que debían recibirlo, pero que estaban en malas disposiciones o que no estaban presentes. Oramos por la recepción del Espíritu Santo, y Dios nos dio el Espíritu Santo. Lo relaté en Kakú 162, versículo 23. Lo vi en forma de vino hecho de miel, pero para la distribución, solo Dios conoce el día y la hora. Pero si Dios quiere, esta pobre mano que me ha dado, a la que ha dotado de tantos poderes de milagros y sanidad, puede comenzar la distribución. En Mateo 9, versículo 5, el Señor Jesús dijo a los hijos del diablo, «Decir a alguien, levántate y anda, y decir a alguien, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es difícil? Y hoy puedo decir a los hijos del diablo, poner mi mano sobre un ojo ciego y decir, en el nombre de Jesucristo, ve, y decir a alguien, en el nombre de Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. ¿Cuál es difícil? Los servicios de sanidad en Sudáfrica y Zimbabue no fueron para responder al diablo que dice que no habrá la visión del gran estadio, sino para fortalecer nuestra fe. Y damos gracias a Dios. Estoy en el corredor hacia el paraíso, cruzando el río Negro hacia el paraíso. Estoy caminando entre las dos paredes de agua como las paredes de un túnel. Es como Israel cruzando el Mar Rojo con Moisés hacia la tierra prometida. Todos cruzaremos el río y todos llegaremos al paraíso de Dios. Si creen que el paraíso existe, entonces crean firmemente cada palabra que les he dicho. Y que la gracia de Dios esté sobre ustedes y sobre mí. Amén. Why we are so happy and free.